Nosotros hace ya 2 semanas estamos haciendo un relevamiento, un trabajo de campo en el barrio, identificado como una zona incorporada en el mapa de riesgo, y la idea es culminar ese trabajo de relevamiento con la atención sanitaria de los vecinos. Estamos como médicos generalistas, también el área de servicio social del hospital. Básicamente es determinar en este barrio cuáles son los indicadores sanitarios que puedan constituir algún factor de riesgo. Y de hecho lo estamos articulando este programa, vamos a ir al barrio La Unión y vamos a ir al barrio Libertad también. Y hoy, como la semana pasada culminamos, como te contaba, el trabajo de campo, solicitamos el traje sanitario con los médicos del Hospital Marcetti para hacer la atención de la salud. Comenzamos a las 9 horas, hasta las 13:30 horas vamos a estar con este operativo. Y después ya vamos a estar comunicando, el mismo operativo se va a realizar en el barrio El Ombú o Las Chapitas y en el barrio Libertad. ¿Es un solo día? Posiblemente este barrio es más pequeño, posiblemente en el barrio Libertad, que son 40 manzanas, podamos traer el trailer sanitario más días. En el barrio El Ombú también son pocas manzanas, posiblemente sea un solo día, pero la idea es que sea un apoyo al trabajo de campo que también hacen los médicos, por supuesto derivación de casos al Hospital Marcetti o al Hospital de Cuenca, y en principio está previsto un día acá y un día en el barrio La Unión, seguramente más días en el barrio Libertad. Hasta el momento, ¿cuántos son la gente que se ha acercado? ¿Muchos chicos, muchas familias? Sí, no, muchos chicos, generalmente son chicos los que han venido a vacunarse y a hacer control pediátrico, y todavía estamos, así que bueno, invitamos a las familias que se acerquen. Nosotros ya en las encuestas que hacemos en el trabajo de campo identificamos, hacemos lo que se llaman pesquisas, así que ya tenemos identificado cuáles son las familias que requieren de algún nivel de atención de la salud. Así que, y esas pesquisas van con derivaciones al, como te contaba, al Hospital Marcetti, a la atención por consultorio o al Hospital de Cuenca en su caso. Recordanos, bueno, en las calles donde se ubica el operativo para que aquellas personas que quieran acercarse. Estamos en la calle Berrueta y Santa Cruz, del barrio La Unión, hasta las 13:30 horas de hoy.